la mar como el escaramujo. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y Ni Hao Ma, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, sin tanto chino y sin ataduras. Con Damián Fossi y Luigino Bracci. Son las 7 y 8 de la noche, hoy viernes 19 de noviembre de 2010, 17 grados en esta cabina, burda de frío como siempre. Estamos este programa es número 40. Ya tenía tanto tiempo que no venía para acá que ya se me olvidaba. Sí, tuvimos cada uno por separado unas vacaciones bien merecidas, creo yo. Bueno, a mí no estaba de vacaciones, a mí estaba de curso allá en la República Popular de China. Nos trae bastantes cuentos, bastantes historias interesantes, bastantes cosas que nos pueda contar. Vamos a cuento chino. Cuento chino. Está bien. Bueno, como siempre, musiquita, bastantes noticias interesantes. Las personas que tengan problemas con sus computadoras canaimitas, atentos, que vamos a hablar un poquito sobre eso. Daremos el teléfono a Luigino, que les reparará los problemas sin costo alguno. Luigino no, pero sí podemos decir quién lo puede arreglar. Empezamos justamente con la canción El Escaramujo, de Silvio Rodríguez. Si sabemos. La hemos puesto dos veces, ¿no? No, creo que es la primera vez que la ponemos. No, El Escaramujo, yo creo que sí. Sí. No, la primera vez que la ponemos. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Una de las frases que dice el gran Silvio Rodríguez aquí en esta canción. Que, oye, que tenemos que dedicar a este noble esfuerzo que está haciendo el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario con las computadorcitas canaima, ¿no? El hecho de que... Vamos a leer aquí la noticia rapidito, la noticia de Correo del Orinoco. El hecho de que se van a entregar más de 500.000 laptops canaima este año... El gobierno bolivariano invirtió más de 700 millones de bolívares para la adquisición de las computadorcitas canaima, de las cuales hasta la fecha se han entregado más de 228 mil equipos a niñas y niños de primer y segundo grado. Desde el Palacio de Miraflores, la ministra del Poder Popular para la Educación, Jennifer Big Hill, notificó al presidente Hugo Chávez que hasta finales de diciembre se van a entregar 355 mil ordenadores a niños y niñas de segundo grado para cumplir con la meta prevista de 525 mil entregas. El presidente Chávez destacó que estas computadoras son asignadas totalmente a los estudiantes de primaria. Son propiedad de los niños, son una dotación, dijo el presidente. Todo niño, toda niña que entre a primer grado en Venezuela en las escuelas públicas debe recibir como dotación su computadora y también sus uniformes y sus libros. Explicó el presidente que durante el primer grado de educación al niño se le enseña en la escuela el uso básico de la computadora canaima y en el segundo grado se le entrega para que desarrolle sus actividades en la casa. También pidió que, bueno, advirtió que estos programas de educación deben ser protegidos al capitalismo, el cual convierte el valor de uso de la mercancía, ¿ok? Perdiendo así el valor de utilidad real que tienen estos instrumentos. Es una iniciativa de verdad excelente, una iniciativa de verdad. Particularmente yo no creía que Venezuela iba a adoptar tan rápido esta iniciativa de darle computadoras a los niños, una iniciativa que originalmente... Tenía tus reservas, ¿no? Sí, tenía mis reservas, creo que fue Negroponte, el señor este que propuso hace dos o tres años la iniciativa One Laptop for Children, ¿no? Un computador para cada niño. One Laptop per Child, creo que era. Exacto, One Laptop for Child, que era un computador para cada niño. Que, bueno, una iniciativa que inició él y que de una forma u otra diferentes estados, diferentes gobiernos en el mundo han tratado de adoptar y Venezuela ha sido uno, ¿no? No la de él, pero sí una iniciativa propia, una iniciativa utilizando... La idea central, básicamente. Exactamente. Lo bueno es que el gobierno bolivariano utilizó el sistema operativo propio desarrollado aquí en Venezuela, o sea, por venezolanos, y creo que es una... Basado en Linux. Exacto, obvio que es que no hay otra forma. Ok. No puede ser otra forma si no es basado en Linux o en software libre. También... es distante a las otras experiencias que han tenido otros países que han utilizado o el sistema de Negroponte, que bueno, ya con el apellido ya algunas personas más o menos asimilarán la idea que quiero poner, ¿no? Sí, que es el hermano de John Negroponte quien hizo esta iniciativa. Y bueno, poquito más a seguir con las políticas de soberanía tecnológica, y creo que eso es lo básicamente lo más importante. Y que bueno, esos niños que ahorita, bueno, están en primero o segundo grado, ya cuando tengan nuestra edad o ya tengan la capacidad de echar para adelante a nivel de las tecnologías libres, creo que ahí va a haber un buen futuro y uno podrá descansar en paz en la lucha del software libre aquí en Venezuela. Creo que eso es esa semilla que estamos sembrando en esos niños, y que espero que entiendan la importancia, ¿no? Claro. De por qué se les entrega esa computadora. Eso creo que es lo más importante. Claro. Ahora fíjate algo. Hubo un problemita en la iniciativa que aparentemente no se previó que había que darle soporte técnico a las computadoras, ¿no? Oye, pero eso como que despelaron ahí pelotica, ¿no? Sí, bueno, estamos inventando y errando, pues. Y justamente yo creo que allí hubo un pelón un poco grave en ese sentido de que... no se previó que había que darle soporte, y estamos hablando de 500.000 computadoras. Rodríguez, a veces hay que citarlo, pero no necesariamente en ese libro. Bueno, el hecho es que, bueno, sí se trabajó fuertemente, tras ver el error, se trabajó fuertemente dentro del gobierno para implementar una iniciativa para darle soporte a las computadoras. Ello porque, bueno, es normal que cuando tú... Si eres vendedor de computadoras o si repartes computadoras, es normal que siempre haya un pequeño porcentaje de computadoras que te vengan malas. Ya sea que el sistema operativo vino malo, que la misma computadora, que el hardware... No, vamos a recalcar. Vino mal instalado. Exacto, vino mal instalado. Porque el sistema no falla. Tienes toda razón. Vino mal instalado. O el hardware tiene algún problema, etcétera, etcétera. Y bueno, había a muchas personas, oye, que desesperadas porque le dieron la computadora a su hijo. Vino con ese problema, no sabían qué hacer. En el infocentro no sabían qué decirle. En la escuela no sabían qué decirle. Los rebotaban las personas de un lado para otro. O sea, hubo casos de personas, bueno, que venían acá a Caracas, por ejemplo, a la torre ministerial en La Ollada, tratando de buscar solución, y nadie sabía qué decirle, ¿no? Finalmente, CanTV asumió el trabajo, el soporte técnico. CanTV es la que va a dar el soporte técnico a las personas que tengan problemas con sus computadorcitas Canaima. Se ha habilitado un teléfono, el 0800 Canaima, para que quienes tengan problemas puedan llamar allí, ¿ok? Vamos a ver si está activo ahorita. Víctor, hazme un favor. Sí, yo llamé... Llama al 0800 Canaima a ver si... No, yo llamé en la tarde, Damián, y si están activos, o sea, yo llamé... pero a ver si ahorita, a esta hora. Dijeron que trabajan hasta las 8 de la noche. Bueno, son las 7:15. La cara de Luis. Llama. Bueno. hoy llegué con el precepto chino de que dictadura, sí, dictadura ¿Ah? Sí, claro. Vamos a ver qué nos dicen, así nos trancan. Buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, amigo. Habla con Daniel Hernández, ¿le puedo ayudar? Buenas, amigo. Fíjate, somos de un programa de radio aquí en Alba Ciudad. Estamos hablando sobre Canaima y el sistema de soporte de Canaima. Y casualidad lo estamos llamando ahorita a las 7:15 a ustedes. Bueno, ya nos damos cuenta de que nos están respondiendo a esta hora y nos parece positivo para hacerlo inclusive hoy viernes. Más o menos, y disculpa, yo sé, no sé si puedes declarar muchas cosas aquí en el programa, y disculpa que te llamemos así sorpresivamente. ¿Cómo va eso? ¿Cómo han tenido mucho soporte? Y de hecho, aquí es el programa, nos alegra que nos contesten a esta hora. ¿Aló? Sí, bueno, hemos tenido varios reportes de esta semana, ya que el proyecto ha tenido algo de dificultad, pero se han resuelto los problemas vía telefónica. Uh-huh. Esto nos ha implicado crear serie de tipificaciones en la vía web sobre pequeños problemas con el sistema operativo, ya que ha tenido un pequeño detalle en las instalaciones de CanTV, pero se le dirija a los estudiantes que tengan este tipo de problemas a los centros de atención de cliente CanTV. Oye, excelente. ¿Y tú particularmente usas CanAIMA? ¿Has usado ese sistema operativo Linux? Sí, sí lo he utilizado. Ah, excelente. No sé, ¿alguna pregunta, Luigino? No, no, ninguna. De verdad, excelente ese trabajo que no, están haciendo allí. No, nos contenta que bueno, hoy... Pues, amigo, disculpa, ¿cuál es el horario que pueden llamar las personas? De 8 de la mañana a 8 de la noche. Ok, ah, de lunes a viernes? De domingo a domingo. ¡Upa! Wow. Muy bien. No, no, está... No, excelente, de verdad. No, pon ahí un aplauso ahí, porque de verdad que... Excelente. De verdad que... Pero más que todo son los inconvenientes de las plantas que han tenido defectos. De resto, la computadora... No presenta ningún tipo de anormalidad. Okay. Y en caso de que la computadora sea extraviada o caso de robo, el gobierno se la repone. Ah, bueno, esas son noticias que vienen, fíjate. No aparecen ni siquiera reseñas en el correo de Inoco y bueno, nosotros aquí experimentando ahorita hasta ahora a ver si alguien nos contestaba, nos parece perfecto, ¿verdad? Muchas gracias, camarada. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Oye, si necesitan alguna ayuda de la comunidad, siempre aquí a la orden, para lo que necesiten. De verdad nos sorprende y de verdad nos alegra mucho. Muchas gracias y buenas noches, amigo. Debe dirigirle al público que llamen al 0800 CanAIMA para cualquier solución que se le presente tipo de problema con la portátil CanAIMA. No, excelente. Okay. De hecho, bueno, trataremos de dar... Todo, podemos hacer toda la campaña aquí en la radio, ¿no? Deberíamos. Sí, de verdad. Vamos 0800-226-2462, ¿cierto? Exactamente, 0800 CanAIMA. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermano. Oye, de verdad, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por llamar al centro de atención CanAIMA Educativo, que tenga buena noche. Igualmente, luego. Wow, qué bien esta iniciativa. No, no, excelente, ay, Damián, de verdad, excelente, excelente. Me asustaste al principio, pero no, tremenda, tremenda movida de esa. No, padre. Bien, yo digo, vamos a llamar, ¿verdad? Oye, ese es nuevo. Sí, vale. No, tremenda iniciativa, de verdad, y bueno, ya saben, las personas que tengan problemas en sus computadorcitos CanAIMA, como le dije antes, de repente hubo un pelón en la persona que de repente mandó a repartir las computadoras sin planificar el soporte, pero el gobierno está resolviendo, pues estamos resolviendo en la marcha y... Bueno, eso es lo importante. Felicitaciones al Ministerio de Educación, al CNTI, a quienes estén haciendo este trabajo y de verdad excelente. Esta vez las 3 más 3 R's están funcionando. Sí, en este caso sí. Twitter empezará a vender la información de los tweets. Esta es una información, bueno, que han salido en varias agencias internacionales, en el portal Al1040. Este jueves, la empresa Twitter dio un paso ciertamente definitivo para intentar encontrar un modelo de negocios. Ya, pero ellos no tenían un modelo de negocio. Su modelo de negocio es muy extraño. Ajá. Entre otras cosas, yo sabía que ellos recibían dinero de Google y de Microsoft para poder utilizar... Para exacto, ese era un modelo, ese era un modelo. Ahora se cambiaron a otro modelo. Están como medio tambaleantes ahí, sí, ¿no? Están buscando más dinero de algún lado. También están los famosos promoted trends, o sea, que sale por lo menos en la lista de los temas más... Sí, los promoted. Sí, los temas más, digamos, más discutidos. Ahorita una empresa puede pagar para colocar allí un tema, ¿no? O sea, cópiate esta radio... pudiera ponerse ahí en los trends para que la gente nos escuchara. Claro, por un pago previo de unos $500,000 que Damián tiene en su cuenta bancaria. No vale, no. Digo, porque yo no los tengo. No, yo se los puedo pedir a Víctor. Ah, bueno, está bien. Oye, ni siquiera leímos los créditos hoy, vale. Un saludo de pana Víctor Hugo Rivera, que está aquí en la consola Vicentena. ¡Víctor! ¡En la nueva consola! Sí, la nueva consola de Alba Ciudad, que la estudiaron, creo que hace 2 semanas. Bueno, Enza García en la parte de programación, Randall Borges en producción, Diana Yepes en la parte de prensa, el pana Goyo, José Gregorio Sánchez en la parte técnica, y todos han estado trabajando muy fuertemente esta semana. Ah, por supuesto, Gipsy Gastelo, la directora de información del ministerio, el ministro Farruko Sesto, y un saludo también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad. Están todo... trabajando y echándole duro para levantar y seguir levantando esta magnífica radio. Todos han estado trabajando muy fuerte esta semana en el Filben, 2010, allí en el parque. Por eso has ido 8 veces. ¿No? Sí, por eso y porque queda 2 cuadras de mi casa. Entonces, como ando de vacaciones, entonces me voy para allá. Porque de verdad, sí, han habido charlas muy buenas. Bueno, por lo menos a mí, yo me he vuelto adicto ahí al Salón del Cómic porque han colocado bastantes charlas muy buenas allí. ¿De qué hay? Mira, de todo un poco. Por lo menos trajeron a Liniers, el famoso caricaturista argentino. Lo trajeron para, bueno, Estuvo hablando de sus caricaturas. Varios caricaturistas venezolanos y chamos que son expertos en la parte de diseño gráfico. Estuvo alguien llamado Alfredo Rajoy, que lo interesante es que él quiere hacer cómics, pero los guiones quiere hacerlos de forma colectiva, ¿no? Y es algo bastante interesante. Muy 2.0, pues. Que de hecho presentó una cómic, una caricatura en torno a lo que ocurre en Palestina, pues. Como tratando de llevar lo que ocurre allá en Palestina, tratando de llevarlo a los más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Él un poco preocupado por el hecho de que iba a los liceos a hacer trabajo social y muchos chamos de los liceos ni siquiera no sabían qué era el Caracazo o no sabían distinguir el Caracazo del golpe del 11 de abril, ¿no? Mira, no podemos... ¿No qué? ¿Ah? ¿No qué? Que no podemos, ¿cómo se dice? Dispersarnos tanto, vale, estamos hablando de Twitter, ¿no? Ajá. Fíjate algo, Twitter ahora encontró otra forma de hacer dinero y es que va a vender los tweets. Es decir, cada vez que usted manda un tweet a través de la red social Twitter o a través de otras redes sociales... Muere un conejito. Más o menos. No muere un conejito, pero usted le está generando dinero a los dueños de Twitter. Twitter se ha asociado con una empresa llamada Genip para vender el 50% de sus tweets a $360,000 al año o un 5% por $60,000. Uh-huh. Estos... tiene como objetivo venderle a todas las empresas que estén interesadas una muestra de tweets, de tal forma que las empresas puedan acceder a esta especie de inteligencia colectiva para utilizarla, ya sea, por ejemplo, para hacer estudios de mercadeo, para hacer predicciones económicas. Se dice que Twitter permite, por ejemplo, saber cuándo va a subir o cuándo va a caer la bolsa de valores. Entonces, como esa información es valiosa para ellos, para publicistas, para, por ejemplo, para saber a cuántos tuiteros les gusta Coca-Cola, si una campaña publicitaria ha tenido tal o cual impacto en las personas que usan Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información se puede vender ahora, se va a vender aquí en las empresas que lo necesiten, incluyendo todos los tweets que usted mande, todos los tweets que yo mande, todos los tweets que Damián mande. Todo eso se va a poder vender para que las empresas puedan utilizar eso para análisis de mercado. O sea, que estoy viendo los trend topics de Venezuela y dice Damián como uno de los trends. Bueno, revisa a ver qué es Damián. Capaz es un primo tuyo. Sí, un primo mío. ¿Por qué? Sí, ese es mi nombre, no mi apellido. Es cierto que la información de los tweets estaba disponible para cualquiera y ya son los análisis, ya son varios los análisis que se han hecho a partir de ellos, pero todo ahora quiere una cariz bastante más siniestro, pues ahora estamos seguros, ahora existe una certeza total de que detrás de ese servicio de Twitter alguien está vendiendo tu información. Es por eso, bueno, que... Ya, pero Luigi, no, vamos a ser claros, o sea, ¿tú crees que a ti te van a... o sea, todo lo que vas a escribir te lo van a vender? Mira... estamos hablando del hecho de que una empresa llamada Twitter, que muchos consideran una empresa horizontal, una empresa... No, lejos de eso, en serio. ¿Qué? O sea, ¿qué Twitter, qué le buscará a las sandeces que yo escribo? Mira, de repente Twitter como tal no le interesa, pero hay otras empresas, como te dije antes, empresas de publicidad, empresas de mercadeo, empresas que quieren hacer análisis económico, que quieren utilizar toda la información que nosotros coloquemos allí y... como digamos, ninguno de nosotros leyó esa página llamada de las condiciones de uso que uno sí, le va a aceptar cuando uno se registra. Ya va, Damián, uno nunca lee esa página. Uh-huh. En esa página dice, bueno, todo lo que tú coloques aquí en Twitter, nosotros vamos a poder utilizarlo para lo que nos dé la gana. Y, bueno, ahora lo están usando para lo que les da la gana, pues, para venderlo. Bueno, pero eso es justamente el mismo tópico del medio, ¿no? O sea, tú, si tú no controlas el medio... todo lo que tú escribas es propiedad del medio. Eso siempre ha sucedido tanto en Facebook, en Hotmail, Gmail, todo. O sea, eso es así. Sí. Eso es así realmente. Sí. Ese es realmente el negocio. Sí. Bueno, por eso tenemos que estar un poco conscientes de eso. Sabes que, por lo menos, creo que nosotros hemos sido un poco críticos en este programa a esta fiebre que ha habido con Twitter, ¿no? Que de repente todos los entes del Estado tienen Twitter, todo el mundo tiene Twitter. Y oye, bueno, el metro, a mí me dio risa el martes, ¿no? Yo tomo el metro y entonces alguien me entregó un papelito que dice sigue las reglas, ¿no? Uh-huh. La famosa regla. Entonces a mí me da risa porque dice síguenos en Twitter. Ajá, y si la señora no tiene Twitter. Sí. O sea, la señora no tiene Twitter. Sofum, y me disculpa la gente de medios del metro de Caracas, yo sé que no me van a querer, pero creo que se echaron un pelón bien feo. De todas formas, ¿en serio? Sí, es verdad. De todas formas, porque va a haber... todo el mundo ahora es Twitter, o sea, todo es Twitter. Yo, existe el teléfono, existe un buzón postal, o sea, existe algo, quéjate. Claro. Es que, mira, por eso mismo, yo soy un poco crítico con el Twitter en el sentido de que desde hace años los medios del Estado y las empresas y los entes del Estado, disculpa, tienen páginas web. en las páginas web tú ya puedes permitir, tú puedes colocar planillas para que la gente se comunique con esos ministerios y planteen sus quejas, pues. O sea, no hace falta escribirle a Chávez Candanga si uno tiene un problema de vivienda, si el barrio tiene, si el barrio uno tiene algún tipo de problema, si el Consejo Comunal tiene algún tipo de detalle, etcétera, etcétera. No hace falta escribir en Twitter a Chávez Candanga. Yo pienso que las instituciones tienen que funcionar, los ministerios tienen que funcionar. Y, oye, esa fiebre de repente está usando Twitter para todo, cuando Twitter es una plataforma que no controlamos, es una plataforma que en cualquier momento nos puede bloquear, bueno. Es una plataforma que, bueno, hace mes y medio tuvimos la noticia del presidente Chávez, que la presidencia de la República le mandó una nota a Twitter, una queja a Twitter, porque habían aparecido algunos tweets de la cuenta Chávez Candanga, que el presidente Chávez dijo, no, yo no mandé eso. Entonces, bueno, estamos usando una plataforma que no es nuestra, que se ampara en leyes que son estadounidenses. Hay que tener un poco de cuidado, pienso yo, hay que ser un poco crítico en torno a este asunto, ¿no? El 27 y 28 de noviembre, en el cuartel San Carlos, eso es el sábado y domingo de arriba, va a haber un encuentro de tuiteras y tuiteros socialistas, ¿no? Dice aquí una noticia leída en la página web Noticias 24. El ciudadano venezolano Danilo Torrealba informó sobre Noticias la creación... Noticias 24. Bueno, es una página web. Pues ya, Noticias 24. Sí. No estará en otro lado. Tú sabes que yo soy un poco crítico con los medios del Estado, no me hagas hablar. No, yo sé que la gente se ríe cuando tú citas Globovisión, pero bueno. El ciudadano venezolano Danilo Torrealba informó sobre la creación de la Red Nacional de Tuiteros y Tuiteras Socialistas, que tiene como misión apoyar al presidente Chávez y su cuenta en Twitter, Chávez Candanga. Torrealba, que hoy marchó, esta es una noticia del sábado pasado, que marchó en Caracas en apoyo a las recientes medidas de expropiación que el presidente Chávez ha realizado en apoyo a la clase media, en apoyo a las personas que han tenido problemas con sus apartamentos, invitó a todos los tuiteros que se consideren socialistas a un evento a realizarse en el cuartel San Carlos los días 27 y 28 de noviembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El evento tendrá cupo limitado, no es gratuito, pero tendrá cupo limitado, así que se insta a escribir al correo Candanga 2100. Solo caben 1,000,000 de tuiteros, ¿no? No sabría decirte, candanga2100@gmail.com, repito el correo, candanga2100@gmail.com, hay que escribir ese correo para confirmarse. Siguiendo lo que estamos hablando de Twitter, yo creo que sería buena idea ser un poco críticos en lo que respecta a Twitter, es decir, no ser algo tan animoso de ¡hey, vamos todos a meternos en Twitter! ¡Ah! Por supuesto, quien pueda hacerlo, quien quiera hacerlo, que lo haga. Es importante utilizar el Twitter como una plataforma para la guerrilla comunicacional. Pero tener en cuenta eso, tener en cuenta que Twitter es una empresa privada, que no es nuestro amiguito lindo, sino que es una empresa privada con fines de lucro, que va a utilizar nuestra información con propósitos comerciales, que el día menos pensado que el gobierno estadounidense se lo ordene, nos van a bloquear, si se llegara a ese punto, si se llegara a esos extremos. Y bueno, que... hay muchas que no es buena idea utilizarlo de repente para cosas como, por ejemplo, para escribirle al presidente Chávez y pedirle ayuda. Porque uno ve muchas veces personas desesperadas que le escriben: presidente Chávez, mi teléfono es tal, soy tal, necesito ayuda con tal y tal cosa. Para eso está, por ejemplo, el blog del presidente Chávez, www.chavez.org.be, o las páginas de los ministerios, que una vez por todas tenemos que hacer que los ministerios, la gente del Estado, funcionen. No podemos sobrecargar al presidente Chávez poniéndolo a resolver cosas que debería resolver un alcalde, un gobernador o un ministro. Okay, creo que en eso tenemos que estar. Sí, pero fíjate, claro. Chávez Orbe dice: los aguinaldos se comenzaron a pagar. Bueno, es una noticia importante, ¿no? Sí. ¿O no es? Es una noticia importante, pana. Bueno, a mí no me han pagado todavía los aguinaldos. Mira, pero de todas formas en esa página está... me la quitaste. En esa página está ahí el link de... el enlace. El enlace de... solicitud de ayuda en la parte de arriba. Allí es donde las personas pueden, después de llenar una larga planilla, pueden hacer una solicitud para que el presidente Chávez o los entes encargados puedan procesar las ayudas a las personas. Es las 7:31. Miércoles, sí. Yo creo que ya es hora de que nos vayamos a un corte. Dígalo ahí, Víctor Hugo. Yo creo que ya es hora de un corte. Y nos vamos a... ah, por cierto, vamos a poner una canción. Pero oye, yo creo que es importante contextualizar esta canción antes de ponerla. La canción se llama Cuando Fuimos Piratas, cantada por Tony Martínez y Gina. Ok, es una canción española. Y es que en España existe algo llamado el canon digital. El canon digital. El canon por copias privadas, que básicamente es un impuesto que se cobra allá a todo aquel medio o a todo aquel aparato que permita copiar canciones. porque allá en España se presume que todo el mundo es un delincuente, que todo el mundo es un criminal, y entonces, si vas a ver... La presunción es que eres culpable. Exactamente. Por encima de todo. Exacto. Entonces, si vas a comprar CDs vírgenes, por ejemplo... No, hasta el medio de reproducción, digo, el medio de tanto de reproducción como de copia. Uh-huh. O sea, el canon es para todos. Exacto, si vas a comprar CDs vírgenes, vamos a explicar bien a las personas qué es el canon. Si vas a comprar CDs vírgenes, en Google, chamo. ¿Tienes? No. No, para qué pasa, o sea, todo el mundo no tiene internet. ¿Ah? Todo el mundo no tiene computador en su casa. La persona que quiera comprar un CD virgen allá en España tiene que pagar un impuesto. De hecho, aquí tenemos... No solo un CD, es la quemadora también. 0,22 euros uh-huh. por soporte, por los discos de 74 minutos. Uh-huh. 0,24 euros por CD de 80 minutos. Las grabadoras de CD y DVDs tienen uh-huh. un impuesto de 3 a 6 euros. Los reproductores MP3 y uh-huh. MP4 tienen un impuesto de 3,15 euros. Uh-huh. Los teléfonos celulares móviles o los PDA o cualquier equipo capaz de reproducir o almacenar música también tiene que pagar un impuesto de 1,5 euros. Estas son cosas que las personas, digamos, no están completamente aquí en Venezuela. Nosotros no le paramos mucho a eso. Pero ¡que viva España! Son cosas que ocurren allá en España. Todo el mundo quiere irse a España. Dice que España es tan desarrollado, un país del primer mundo, no como Venezuela, que Venezuela está tan subdesarrollado. Y ¡que viva España! Con ese tirano Chávez. ¡Nada! Pues no, eso es lo que ocurre en España. Y de hecho, muchas organizaciones han demostrado que si compras unos CDs vírgenes aquí en Venezuela o en cualquier otro país, te va a salir mucho más barato que comprarlo en España, porque allá tienes que pagar ese impuesto, ese canon digital. Claro, feo. Sí. El impuesto, el gobierno de España se lo da entonces a la SGAE, a la Sociedad General de Autores y Escritores. Exactamente, que entonces ellos se quedan con la... Es la institución española... privada o pública más odiada de España. Exacto, y después la SGA le reparte ese dinero, por supuesto, a los artistas más comerciales, como por ejemplo Alejandro Sanz, que está por aquí. Saludos cordiales, desgraciado. Ese señor es... Yo le puedo decir otra cosa, pero... No, sí, este programa se repite en horario infantil, hermano. Sí. Sí. Pero nos han sacado. ¿Ah? No. Mira, el punto es ese. Después Alejandro Sanz y todo este artistas comercialoides son los que terminan agarrándose los reales de las personas que tienen que comprar allá, de los españoles que compran aparatos allá de MP3, CDs, DVDs, etcétera, etcétera, computadoras, todo ese dinero va para gente como Alejandro Sanz. Entonces es para que se sepa lo que ocurre allá en España. Tony, ¿cómo es que se llama? Tony Martínez y Gina hicieron una canción burlándose de la SGAE, burlándose del canon digital, burlándose de cosas tan absurdas como que en las bodas hay espías de la SGAE. Que No, hay pajúo. Exacto, nos van a censurar, hay pajúo que agarran y denuncian a las personas en las bodas porque ponen canciones sin pagar derechos de autor. Denuncian el hecho de que en las barberías y en las peluquerías tienen que cobrar 15 euros mensuales, tienen que pagarle 15 euros mensuales a la SGAE por poner radio en la peluquería. Pero si los restaurantes le pagan a Zach Ben una... Muy acuérdate, mal. Acuérdate que sí, es verdad. Yo me dijeron que sí. Eso nos lo denunció. Yo decía, también, ¿qué pelotas tienen ustedes? Carlos Reyes cuando lo entrevistamos. No, aquí, pero ¿no? Yo por Twitter le escribí a ellos, a Zach Ben. Uh-huh. Y ellos decían que sí, nosotros le cobramos a los restaurantes. Por poner, bueno, son cosas, eso ocurre aquí también. Es verdad, ocurre aquí. O sea, y hay ¡qué que pelota! Ser, sí, y hay que ser muy crítico con esa cuestión, que hay que revisar esas leyes, de verdad. La nueva Asamblea Nacional... Yo quería abrir un restaurante, ¿ahora qué hago? Pues, ábrelo y pones pura música Creative Commons, pones pura música de Yamendo, pones pura música revolucionaria como Vituaya, dame para matar a la gente. Chamo, que no, yo quiero que me dé el negocio. No, discúlpame, hay música revolucionaria muy buena. Entonces el punto es que vamos a escuchar ahorita una canción que denuncia todo eso y queríamos contextualizarlo un poco para que se entienda la canción. La canción se llama Cuando Fuimos Piratas, cantadas por Tony Martínez y Gina. Y después de eso nos vamos a un corte. Adelante, Víctor. Ya, espérate, Alejandro Same, la limas. Chao. Recuerdo ¿Recuerdas cuando en las bodas no había quien espíe? Pensaban que cerrando webs iríamos más al cine. Mi primer canon fue por grabar mis fotos de Ibiza, cuando en la peluan podías tener la radio encendida. ¿Recuerdas que en el Coleán pudimos hacer teatro? Al África mandábamos todo lo recaudado. ¿Recuerdas cuando fue legal que me prestases cintas? No se acudía a jueces cuando un disco no vendía. ¡Hey! Vamos, nena, no te preocupes más. Telefónica no lo permitirá. O el router será la nueva pata que iguala el sofá. El hilo musical del Zara, intento no escucharlo. De veras que ahora siento que si escucho estoy robando. Será mejor que empiece a conservar todos los tickets. No vaya a ser que venga el inspector que te los pide. Ey, ¿para qué coño quiero yo un FEDEM si no cabe en mi MP3? Mientras piensan cómo adaptarse al cambio les recordaré cuando fuimos piratas. Que escucho casi toda extranjera. Me cobran por el cine que salió de mis impuestos. Jamás pude cantar el cumpleaños feliz sin miedo. ¡Hey! Pero no pagamos un canon ya. ¿Hasta dónde más pretenden llegar? Lo próximo quizás sea cerrar la Biblia Municipal. Cuando fuimos piratas, piratas de la red, cada puerta que cierran les abrimos viento y cenamos menes. Sin dejarnos el buey, todos los internautas ladrones son por ley. Cuando fuimos piratas, piratas de la red, cada puerta que cierran les abrimos viento y llenamos menestras. Sin dejarnos el buey, todos los internautas ladrones son por ley. Ladrones son por ley. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Extra Radio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Escúchala. Te quedarás pegado, pegado, pegado, pegado, pegado, pegado. Al cumplirse 6 años del acto terrorista que cegó la vida del fiscal del pueblo, el Comité Danilo Anderson, conformado por instituciones, colectivos, familiares y amigos, han organizado diferentes actos donde se honrará su memoria, como ejemplo revolucionario de ser humano y de profesional de las leyes que a costa de su vida defendió la justicia y al pueblo. Un paso adelante de la justicia nos cuesta un hombre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita al homenaje del fiscal valiente Danilo Anderson este sábado 20 de noviembre en Monte Piedad, Plaza Alí Primera, en la parroquia 23 de enero, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Contarás con actividades deportivas, elaboración de murales, exposición de fotos. Danilo vive, la lucha sigue. Hey papá, ¿para qué haces ahí? Chamo, aquí, vale, escucha. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. Que no existan fronteras, que este mundo es chiquitico. Mío, tremendo ritmo y tremenda letra. ¿Y qué tal el video? Hay que verlo, porque hay unos que hacen tripear más la canción, pero otros que lo que hacen es que la hinchaban. Quisiera que ellos vieran de abajo para arriba. Súper importante el video, ¿no? Burda, burda, burda. Bueno, entonces esto es para ustedes, creadoras y creadores musicales. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura realiza un certamen para seleccionar a los 10 mejores videos musicales más representativos del espíritu revolucionario. Es la primera muestra de videos musicales de la gran explosión cultural bicentenaria. Los géneros son rock, reggae, rap, hip hop, salsa, ska, tradicional y popular, canción necesaria y otros. Duración del video máximo 5 minutos y medio. Tema libre, formato DVD. La fecha de recepción del material será desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el Foro Libertador, al lado del Panteón Nacional. Para más detalles visita www.ministeriodelacultura.gov.be. Ah, se me olvidaba. Los premios son 10.000 bolívares por cada renglón. Aquí hay oídos para los que tienen voz. La ciudad es la mejor de toda Caracas. La ciudad es la emisora más buena, más musical. Por eso es que yo escucho Alba Ciudad. Alba Ciudad siempre pendiente con las comunidades. Alba Ciudad, somos participación. En conexión con Alba Ciudad. Somos cultura. Por eso es que yo escucho Alba Ciudad. Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y aquí volvemos. 7:43 de la noche en Alba Ciudad 96.3 FM. La palabra pronunciada en chino, Chin Tao. La tuya por si acaso. No, Chin Tao era una cerveza, es una cerveza china, era muy buena. La de echar a... Le puede... De verdad, puedo recomendar que si tomamos la Polar, podemos importarla para acá, de verdad. Es muy buena. Publicidad. Bueno, mira. No, después a tomar. Ojalá terminemos de expropiar esa broma. Crece oferta. Yo sí me meto, yo sí ahí pongo, sí me pongo de informática. Ahí sí trabajo en informática, en empresas tomar. Qué bien. Ahí los bonos no los pagan con cerveza, ¿no? ¿Ah? Los bonos no los pagan con cerveza. No, pero me imagino que hay bono de ese alimenticio, entonces. Ah, okay. Una cajita al fin de semana no es mala. Una cajita de harina pan, me imagino, ¿no? ¿Ah? ¿De harina qué? De harina de pan. ¿De trigo? No, harina de maíz. Ah. Crece oferta de antivirus falsos en internet. Si hablamos paja, ¿no? Sí. No, pero tú sabes que es importante hablarlo porque la gente siempre se la pasa quejándose. ¡Ay, mi computadora tiene virus! ¡No sé qué hacer! Más a uno que es informático, le llegan a uno todo el tiempo un montón de personas pidiéndole a uno que le arreglen la computadora y muchas veces las personas no se dan cuenta que a veces algunos hábitos en ellos son los que lo causan. No, tú no, ¿verdad? ¿Ah? Tú no, ¿verdad? No, yo de simpático les digo, monta Linux, ya. O sea, no me... Robin. Fíjense algo, resulta que la mayoría de las personas cuando instalan su computadora con Windows no les viene antivirus. Pronto a la computadora siempre se le pegan virus porque Windows está. Ya, pero que yo sepa de... Windows 7 sí trae antivirus. ¿Sí? Sí. Ok, al fin, después de que 20 años al fin piensan, ¿no? El problema es el siguiente, que muchas personas tienen problemas de virus, entonces se meten en internet, quieren buscar un antivirus, pero resulta que la mayoría de los antivirus comerciales, estamos hablando de Norton, estamos hablando de Panda, Symantec. Exacto. Ah, no, Symantec es la misma Norton. Sí, Symantec, Norton, Panda, etcétera, etcétera, son antivirus que requieren que tú pagues, que tú los compres para que ellos puedan funcionar. Si no pagas, simple y llanamente no funcionan. Y ni siquiera si los pirateas, etcétera, etcétera, porque ellos se validan por internet, ¿no? Entonces las personas tratan de buscar antivirus gratuitos y resulta que ahora los hackers, los crackers, la gente, digamos, las personas que cometen delitos por internet, inventaron una, que es de crear falsos antivirus, colocarlos en internet, esperar que una persona de estas que tiene un virus y quiere poner un antivirus se los descargue y entonces, bueno, a través de ellos infectan la computadora. Entonces, según esta noticia de ADN Mundo, nos explica que en lo que va del año, 46% de las computadoras a nivel mundial están infectadas con virus. 46% de las computadoras con Windows, ¿no? Exactamente. Según Panda, que es la que hizo este estudio, el 40% de los ejemplares se crearon en lo que llevamos el 2010. Desde que apareció este tipo de amenaza, es decir, los antivirus falsos, que eso fue hace 4 años, se han clasificado 5.651.000 ejemplares únicos de antivirus falsos. De ese total, 2.200.000 aparecieron desde enero hasta octubre del 2010. Los expertos de la compañía dicen que si analizamos el total de ejemplares clasificados, este tipo de amenaza informática con respecto al total de nuestra base de datos de inteligencia colectiva, el 11% del total de los virus y troyanos que hay en internet son falsos antivirus. Entonces, bueno, Panda está sacando esta información, obviamente con propósitos comerciales, porque ellos quieren que ahora todo el mundo agarre y vaya y compre Panda, porque Panda sí es un antivirus seguro. Pero nosotros vamos más allá. Si usted de verdad quiere tener un computador libre de virus, simple y llanamente instálele cualquier versión de software libre que hay. Está Canaima, que es venezolana, está Debian, está Ubuntu, está... La favorita de Lugino. Sí, Linux, está Linux Mint, que es la que usamos acá en el Ministerio de la Cultura. Hay montones de distribuciones de software libre. Hay distribuciones incluso específicas para músicos, para científicos, para diversos colectivos. Nosotros de verdad le instamos a las personas a que dejen de estar dependiendo de Microsoft, de los antivirus, de tener que estarle pagando todos los meses, todos los años no sé cuántos miles de bolívares a Symantec, a Norton, etcétera, etcétera, y que busquemos, miren, alternativas libres. Para ver qué otras noticias tenemos por acá interesantes. Interpol ordena detención de fundador de WikiLeaks. Cuando está creciendo la presión estadounidense contra él. ¿Ahora de qué lo acusan? Ahora lo están acusando de acoso sexual y violación y quién Oye, sabe. Eso es nuevo, ¿no? No, porque resulta que, bueno, que resulta que a él varias muchachas con quien... Él se volvió una celebridad y varias muchachas con quien él había... había tenido relaciones sexuales de forma consensuada, según él dice, lo demandaron por... Bueno, no sé si buscando dinero, no sé exactamente. El punto es que esa... ¿O eran agentes de la CIA? Tú no sabes. No lo sé, es posible. El punto es que en Suecia se abrió un caso contra él hace varios meses. Casualidad, el lugar donde se escondió William Assange. Exactamente, ¿no? y en la misma Suecia la fiscal desestimó esas acusaciones porque no había pruebas. Pero ahorita las volvió a abrir porque ella desea que Assange vaya a la fiscalía y declare. Entonces, basándose en esta fiscal que cambia de decisión ahora, que sí, que no, que sí, que no, entonces ahora la Interpol ha emitido una orden de detención internacional contra Julian Assange. Es una coincidencia, dicen aquí, no sabemos si es una coincidencia, pero Assange encabeza en estos días la lista de la revista Time para ser nombrado personaje del año. Hay que recordar que WikiLeaks hace poco publicó una gran cantidad de varios miles de documentos sobre las prácticas de Estados Unidos en Afganistán e Irak, que ponen en evidencia cuestionables técnicas y operaciones. Los famosos diarios de guerra. Exactamente. Que documentos desclasificados de la CIA y la FBI, ¿no? La CIA o de la NSA. Del Pentágono. O sea, bueno, CIA y NSA. Exacto. Lo que hace el ejército gringo y aupado por el Pentágono. Han habido decenas de casos que lo ha relatado la prensa en los últimos meses, a pesar de las presiones de Estados Unidos contra la prensa para que no hable de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay una nueva forma de presión que es esta. Utilizar la... O sea, que el negrito Obama... Me está incomodando eso, a pesar de que no es su guarapo. A él y a todas las personas que están debajo de él, ¿no? O sea, Obama de verdad no ha sido para nada lo que ha prometido. En estos días vimos incluso que una de sus principales campañas electorales es lo de Guantánamo, que él decía, no, yes, we vamos a cerrar Guantánamo. Y ahora, bueno, ya se sabe, no, nosotros no cerrar Guantánamo, ya. Nosotros arrugamos. No, pero es que, yo creo que nos confundimos todo el mundo y era seguro, era cerrar el bar de Guantánamo en Washington. Posiblemente, yo no cerrar Guantánamo, yo no saber qué vas a cerrar tú, pero yo no cerrar Guantánamo. China y Linux a la cabeza del top 500 de supercomputadoras. La edición número 36 del top 500 de supercomputadoras más poderosas del mundo ha confirmado los rumores de que el sistema Tianhe 1A. También, tú estuviste en China. Chintao. Tú sabes más de chino que yo. ¿Cómo se dice? Tiene. Tiene 1A del Centro Nacional de Supercomputación de China. Ha quedado en la cima, puesto 1, obteniendo un nivel de rendimiento de 2,57. Lendimiento de... No vale. Petaflops. Vamos a respetar a los camaradas chinos que nos están escuchando. Esto es simplemente... Pero que ellos hablan así, ¿tú crees que pasa? Sí, pero... De repente creen que es una burla y no, todo lo contrario. Nosotros no tenemos la supercomputadora más veloz del mundo y ellos sí. Entonces, de verdad, mucho respeto para ellos, de verdad, felicitaciones. Y esa computadora funciona. ¿O tienes miedo? Con como Linux. De aquí nos vamos a los chinos a beber, entonces te da miedo. ¿Que nos escupan la cerveza? No, no, no, no. Ah, una patada de cufo. Uy. Los gringos están bravos porque ahora su computadora, más que la que antes era la más rápida del mundo, ahora simplemente es la segunda. Una bicha que se llamaba Cry XT5 Jaguar del Departamento de Energía de Estados Unidos ha quedado en el segundo lugar porque apenas llega a 1,75 petaflops por segundo, mientras que la computadora china va a más o menos el doble, 2,57 petaflops. El tercer lugar también lo tiene China. En otras palabras, Estados Unidos se siente que está en un sándwich, ¿no? Está en el medio de dos... Por otra parte, en cuanto a sistemas operativos, Linux sigue a la cabeza del sistema operativo usado en los supercomputadores. Oye, por lo menos dijiste un sándwich, güey. Puedes empezar otra vaina. Linux sigue a la cabeza de los supercomputadores, porque el 91,80% de los supercomputadores, este top 500, utilizan software libre, utilizan Linux. No utilizan Windows, porque si no, imagínense un supercomputador de estos lleno de virus. Trabajando la mitad. Además, ¿no? El virus Stuxnet, ya no hay dudas, fue diseñado para sabotear la planta nuclear iraní. Esta noticia la hemos reseñado varias veces, pero, o sea, esto es nueva información que emitió. Claro, nuestro escucha se ha dado cuenta que no, pareciera que es primera vez. ¿Quién nos para, chamo? Ay, ¿qué tú crees que de verdad la gente nos escucha? Sí. Fíjense, claro, yo me imagino el taxista que nos debe estar escuchando a esta hora, está en una cola de decir, Dios mío. ¿Qué están hablando estos friki? Dios mío, y mi radio no tiene para cambiar de emisora, ¿qué hago? La manilla se me dañó, mañana tengo que ir al autoperiquito. Ahora, pero esta noticia es seria, ¿no? Porque aquí en Venezuela también vamos a colocar una planta nuclear. ¿Pero qué vamos a estar? ¿Qué vaina es seria, chavos? O sea. Sí, es seria en el sentido de que se está utilizando virus de computadora. O sea, si este virus hubiera funcionado allá en Irán, hubiera provocado un accidente nuclear igual al de Chernobyl. Vamos a estar claros, ¿no? Entonces... El virus se diferencia de los virus tradicionales, que son virus, digamos, que sale en su computadora un gusanito y se borra toda la información. Este virus no, esto es un virus diseñado para atacar los sistemas SCADA de Siemens, que son los sistemas que permiten controlar la planta nuclear. Y la nueva información es que, de acuerdo con Symantec, la empresa de antivirus, que ya finalmente terminó el análisis de este virus, Stuxnet ataca los variadores de frecuencia, los cuales son usados para controlar la velocidad de dispositivos, como los motores. El gusano intercepta las órdenes del software de Siemens SCADA y las reemplaza con comandos maliciosos para modificar la velocidad de los motores, de tal forma que estos varían salvajemente a intervalos intermitentes, ¿no? El programa revisa la red de la planta nuclear y solo se activa si la instalación tiene cuanto menos 33 variadores hechos por la empresa iraní Fararo-Paya. O por la empresa finlandesa Vacon. Da uno un montón de detalles técnicos. Por ejemplo, dice que Stuxnet solo ataca dispositivos diseñados por estas dos compañías y están corriendo a las velocidades tales, entre 800 y 1200 hercios, etcétera, etcétera. El punto es este, que ya está plenamente confirmado que este fue un virus hecho para atacar una planta nuclear. Y bueno, Venezuela, vamos al camino de tener adoptar la energía nuclear. El pasado miércoles Eduardo Samán dio un foro muy interesante en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, defendiendo esto. Y de verdad, ¿defendiendo qué? ¿El virus? No, la energía nuclear. Ah. Definitivamente hay muchas razones. Por ejemplo, en Japón, casi el 99% de la energía que ellos producen, que ellos utilizan, es energía nuclear. China también está haciendo planes muy ambiciosos para instalar 48 plantas nucleares allá en su país. Yo llegando a Beijing... En el avión vi como tres plantas nucleares. Por eso mismo, la energía nuclear no es algo tan inusual, ¿no? Estados Unidos tiene algo así como 200 plantas de... De hecho, nunca había visto una planta nuclear en mi vida. Yo me sentía en Springfield. ¿Te contaste con el señor Rance? ¿Ah? ¡Excelente! La planta en Estados Unidos hay algo así como 200 plantas nucleares. Francia, casi el 90% de su energía es nuclear. Sin embargo, no está libre de controversias. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en estos días en Alemania, las protestas en Alemania y en Francia por el famoso tren que llevaba desechos nucleares a Alemania. Y bueno, las protestas muy fuertes por eso, ¿no? Por la forma como se manejan estos desechos nucleares, que es algo que hay que discutir aquí también, ¿no? Claro, ¿para dónde irán? Van a ir para Rusia, tengo entendido. O sea, tengo entendido que Rusia se va a comprometer a llevarse todas las plantas nucleares, todos los desechos nucleares. Sin embargo, son cosas que hay que discutir, son cosas que hay que hablar. El tema de la seguridad, oye, ojalá estas plantas nucleares que se instalen aquí en Venezuela no estén utilizando computadoras con Windows para evitarnos estos rollos de que gente, lo que ocurrió con Irán, que vienen los israelíes y tratan de dañarlos de esa forma. Por cierto, quienes tengan televisor en su casa en estos momentos, está siendo entrevistado allí Andrés, se me olvidó el apellido, lo tengo anotado por... O sea, aquellos que nos están escuchando, dejen de escucharnos y vean Venezolana de Televisión, eso es lo que estás diciendo tú. Andrés Arenas, sí, exactamente. Él es un ingeniero, un profesor que dio ayer. Pero vamos a invitarlo para la próxima semana, chamo. Sí, ¿en serio? Él ya nos confirmó, él va a venir la semana que viene. Él está dando una charla, él está enseñando a las personas lo que es la televisión free to air, es decir, cómo utilizar un decodificador normal, una antena sencilla, hacer un gasto, bueno, más o menos relativamente pequeño, para poder sintonizar más de 100 canales de televisión sin tener que pagar suscripción todos los meses, sin tener que pagar esas rentas que uno le paga. Yo creo que si hacemos propaganda de eso la próxima semana, vamos a tener como 100 personas escuchándonos. Por eso mismo, es algo que estamos animando a todas las personas que nos escuchen la semana que viene. Si quieres ver TV gratis, escucha Cópiate esta radio. Si quieres salir de tener que pagar 200.000 bolívares mensuales a DirecTV, a Supercable, a Intercable, a estas empresas y poder ver más de 100 canales de televisión, puedes hacerlo. Y en la semana que viene te vamos a explicar, señor Andrés Arenas, nos va a explicar la semana que viene cómo hacerlo, qué equipos hay que comprar. Nos explica que esto es una tecnología totalmente abierta. Vamos a ver aquí en el vídeo la gente libre, anotando ahí cómo ver televisión gratis. Hay páginas web que hablan sobre esto. Si usted busca FTA Venezuela, puede irlo haciendo. Si usted busca FTA Venezuela... Bueno, pero más de chance que la gente nos escuche la próxima semana, viejo. Claro, pero para que vayan investigando, para que vayan viendo. Y bueno, de verdad yo creo que esa charla va a estar muy buena. Porque el profesor Arenas está andando y dando, pero él va a tener muy poco tiempo allí, como 10 minutos. Y va a tener una hora completa y creo que él va a poder explicar muy bien cómo hacer para poder ver televisión satelital en su casa sin pagar una renta todos los meses a ninguna empresa. Uf, ¿okay? Eso va a quedar pero bello. Bien, nos vamos, Damián. Nos vamos, Víctor. ¿Para los chinos? ¿Qué chinos, vale? Tú no estuviste en China 2 semanas, vale. ¿A ti como que te gustó alguna china por allá? Yo no sé. No, no es eso. No es que se me gustó una china, sino que... Vamos a ver para los chinos. Ah, bueno. Miren, nos vamos ahí con una canción, con la canción Atrévete, pero no la de Calle 13, sino una excelente versión que hicieron los panas chilenos de Conspiración y que, oye, yo creo que la letra, con todo respeto a Residente, que también uno lo respeta, pero creo que la letra que puso Conspiración es 10 veces mejor. Con eso nos vamos, este ha sido el programa Cópiate Esta Radio. Número 40. Tecnologías populares, libres y alternativas y además somos guerrilla comunicacional. Chao. Chao. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lebun. Montún, libertad pa' bailar purún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Tú eres clase obrera, bien consciente al show. Apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro. Apaga la ley y aprende tus derechos. Que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guarda.